Bueno, estamos acá en Estación Constitución, están llegando las asambleas y también vemos a distintos docentes que están peleando con los delantales, ¿no? ¿Por qué han venido? Contanos. Mira, yo participo en una asamblea barrial del barrio de Barracas. Yo estudio, soy estudiante del Normal 5 y estudio para profe de primaria, estoy en la mitad de la carrera. Y la verdad es que me parece un atropello terrible lo que está haciendo este gobierno con todos los estudiantes y además con la baja del presupuesto en todos los ámbitos, no solamente el educativo. Y me parece que esto es una expresión de lo que va a venir más adelante, porque acá hay mucha gente que labura o que perdió el trabajo, que está desocupada, y me parece que es muy importante la... Y además me parece que las medidas del gobierno, que son tan antipopulares, me parece que la gente, más pronto que tarde, va a salir a pelear. Yo creo que tiene que haber una unidad fuerte de todos los sectores de la población, no solamente los sectores que están siendo directamente atacados hoy, sino que tienen que entrar los trabajadores en blanco, que son los que todavía mantienen parcialmente algunos derechos, pero me parece que la CGT, la CTA, tienen que llamar un paro y tiene que ser contundente la respuesta contra este gobierno. Nos seguimos en Constitución y ahora estamos charlando con el colectivo Unides con la Cultura. Exactamente, sí, nosotros venimos de La Plata en particular, pero bueno, hay asambleas en muchos lugares del país y en el conurbano también. Venimos, bueno, a hacer la acción federal de la cultura, vamos a hacer el molinetazo, también estamos haciendo la intervención, les estamos mirando para poder evidenciar que en el marco de la apertura de sesiones que va a hacer el presidente esta noche, poder denunciar las políticas de avasallamiento que está habiendo contra la cultura y contra los trabajadores en general. Eso, nos parece importante ser muchos en la calle, manifestarnos, expresar nuestras posiciones y poder mostrar otra voz de resistencia y de lucha desde donde podemos, desde el arte en lo posible, es un poco nuestra perspectiva. Y ahora estamos yendo a hacer la intervención del saltado de molinete en el subte para encontrarnos en Congreso con el resto de las asambleas y de los espacios. Bueno, maravilloso. ¿Dónde tienen redes? ¿Dónde quiera profundizar para saber las actividades de ustedes? Las redes son Unidos con la X por la cultura. Ahí encuentran las redes federales y también las redes de diferentes regionales que pueden buscar en su regional si hay alguna y impulsarse, sumarse a las asambleas. Maravilloso. Entonces ahora vamos al subte. Sí, vamos a hacer la intervención. Y ahora estamos charlando con la asamblea de... Barracas, del barrio de Barracas, zona sur. Bueno, y cuéntenos por qué han venido hasta aquí, ¿desde cuándo que están organizadas? Nosotros estamos organizados desde que empezamos a sentir el ajuste en los bolsillos, ¿no? Hace 50 días. Y bueno, si bien es cierto ya veníamos en una situación bastante difícil anteriormente, este gobierno ha venido a profundizar las medidas económicas en contra de la clase trabajadora. Entonces en ese concepto nosotros nos encontramos todos los vecinos, porque subió la canasta escolar, subió la canasta alimentaria, subió el transporte, los sueldos es lo único que no suben, digamos. Entonces no podemos afrontar todos los aumentos que el gobierno nos impone, ¿no es cierto?, para poder pagar la deuda externa y todo lo que quiere pagar a costa del hambre de nosotros. Por eso decidimos organizarnos, hacer un humilde cartel y venir a todas las acciones posibles para ver cómo podemos resolver este tema de la carestía que nos traen las políticas del gobierno de Milei. Y contanos, ¿hacen asamblea semanal? Hacen asambleas semanales, algunas veces son los miércoles y otras veces los sábados. Utilizamos los espacios públicos para no tener que ir a ningún espacio particular político ni nada. Y invitamos permanentemente a todos los vecinos a acercarse y a participar de esto que tiene que ser masivo, digamos, porque es en defensa de nuestros derechos. Muchas gracias. Seguimos acá en Estación Constitución y nos encontramos con, bueno, diversas juventudes y jóvenes. Sí, nosotros somos estudiantes independientes que participamos de la asamblea del cacerolazo de 7:50 en La Plata y nos parecía muy importante poder venir acá a estar porque se nos es imposible estudiar, llegar a la facultad con los precios insostenibles que están poniendo para el transporte, para llegar a nuestros trabajos, porque aparte de estudiantes somos trabajadores y nos parece que tenemos que como sociedad manifestarnos para poder hacer algo con esto, porque no pueden hacer que los de abajo tengamos que pagar los caprichos que no hay plata, porque es mentira de que no hay plata. Hay muchas organizaciones de la iglesia que les estuvieron dando plata, digamos, y nos parece terrible, y a empresarios, y nosotros como trabajadores y estudiantes tenemos que esforzarnos al máximo, tener más trabajo para poder sostenernos y sostener nuestro deseo de estudiar. Entonces vinimos a ponerle el cuerpo a esta lucha por las personas que no pueden venir. Acá en Plaza Constitución nos hemos encontrado, bueno, con muchas cosas, inclusive con una hermosa remera que dice Intifada con la bandera palestina. Y le preguntamos a quien la lleva puesta, ¿por qué? ¿Por qué la llevamos en solidaridad con el pueblo palestino? Está sufriendo desde hace más de 60 años, más de 80, casi 80 años, un ataque constante y una ocupación de su territorio por el Estado genocida de Israel. Así es. Y además participás de asambleas barriales. Participo de la asamblea de Barracas donde vivo y estamos acá reclamando, manifestándonos contra la suba de tarifas, pero no solo contra la suba de tarifas, sino contra el hambre, contra el gobierno hambreador y represor que está en este momento en el poder y que esperamos que prontito cambie.